Dale, arriba. Armado matutino de sentidos. Comienza Qué Mañana Rara en el aire de Radio Roja, en la 90.1 desde Casa Grande y también sonando por Radio Panamericana, por la 103.7. Estamos en pleno proceso de rearmar los sentidos en la mañana. ¿Por qué no? Le damos con todo. Acaban de sonar en esta mañana en la que te tratamos de mover un poco las neuronas y o que entres en alguna frecuencia que te sirva para que sea productiva en el día, para que te despabiles, para que te concentres, para que te funcione en tus tareas mañaneras. Arrancamos por Suecia con los Mobbits y una cosa medio yacera, aunque ellos son raperos. Después nos fuimos a Jan Tiersen, al francés, al que hace esa musiquita tan linda, la banda de sonido de Amélie y otras cositas también, un compositor re loco. Y terminamos recién con John Batiste, un Messi del jazz y del pop que la está rompiendo por todos lados con su tema Humanismo. Así es la onda, cachetearte. Y ahora seguimos, pero nos venimos para Córdoba, ¿qué te parece? Con Touch y su propuesta de Voy a encenderme. Aquí es donde estaré, aquí es donde mirar, aquí es donde vivir, aquí es donde jugar, aquí es donde crecer, aquí es donde buscar, aquí es donde aprender a amar. Saber, aquí es donde callar, aquí es donde sentir, aquí es donde escuchar, aquí es donde creer, aquí es donde encontrar, aquí es donde aprender a dar. Thank you. máxima representación cordobesa en el comienzo de esta mañana rara con Toch. Bueno, recién su clásico Voy a encenderme, y ahora hacemos una especie de conecta con una imagen que estuvo circulando en estos últimos días a propósito de los fuegos, los incendios. Estoy hablando de unos cóndores bastante perdidos en el medio de las sierras grandes. No sabían qué hacer, no sabían para dónde ir, me quedó impactado. Así que quedo enganchado con Toch, con estos embajadores de lujo de la música cordobesa, y nos vamos a una versión en vivo, justamente, que hicieron en el vecindario. Toch tocando Cóndor. Basta, basta, basta. Qué mañana rara. Queda la puerta abierta. Queda oficialmente inaugurado este Qué Mañana Rara. Acá estamos sonando por el aire de Punilla, por la 90.1, por la 103.7, en distintos momentos de la mañana, por supuesto, pero con todo el gusto de estar aquí para la compartida. En un ratito nomás tenés información, noticias, actualidad con el Enredando las Mañanas por Radio Roja desde las 10. Y en Panamericana venimos de Panorama con Juancito, así que sentite actualizado. Nosotros acá nos vamos por otros rumbos, nos interesa mucho la agenda cultural y nos interesa ir escuchando ideas, músicas distintas, conceptos, cuestiones que nos hagan la mañana un poco más, como combustible para que la cabeza llegue hasta el final de la jornada. Y pensando en eso, en las resistencias, en lo que sucedió ayer en todo el país con las marchas en defensa de la educación pública, del salario de nuestros docentes universitarios, nos vamos a meter un poquito en la educación, un poquito nomás, de refilón, porque aquí el grupo Leloutier tiene algo para aportar. Acabamos de aleccionar a la juventud, pero hay otras opiniones sobre el mismo tema. Justamente a continuación, y fuera de programa, escucharemos Educación Sexual Moderna de Guido Aglialtri, compositor y monje capuchino. Previamente leeremos algunas anotaciones que figuran en su diario íntimo. Dice: es dura la abstinencia. Yo todavía soy joven y fuerte. Y a veces me cuesta evitar los pensamientos impuros. Trato de distraerme, de descargar energías, corto leña, corro por el campo, me trepo a las paredes, veo visiones, oigo audiciones. Esta mañana, estando solo en mi celda, escuché todo un programa de las Spice Girls y no tengo radio. Para colmo, me encomendaron que compusiera un cántico de educación sexual para los jóvenes. Que Dios se apiade de mí. Los jóvenes que desean salvarse deben seguir nuestro consejo para tener una vida pacible. Ahora que están creciendo, ya pueden saber muchas cosas. Para que tengan buena información, les cantamos esta alegre canción. Dubi, dubi, du. Ya es hora de hablar de sexo y podrán evitarse daños. Ya tienen edad suficiente, ya van a cumplir 30 años. Dubi, dubi, du. Lo primero de lo que hay que hablar es de lo que hacen el hombre y la mujer. Hay que nombrarlo bien clarito para que se pueda entender. Eso se llama dubi, dubi, du. Cada vez que salgas con un desconocido y hagas el dubi, dubi, du, no debes descuidarte. Debes tener cuidado porque puedes contagiarte, porque es pecado. El principal riesgo de contagios es cuando se hace dubi dubi a lo loco. En el matrimonio no hay peligro. Claro, porque se hace muy poco. el peligro se agrava para esos pecadores que en lugar del dubi dubi les gusta el daba daba. El uso del preservativo es un método moderno contra el contagio, es efectivo, pero te vas al infierno. Los jóvenes que desean salvarse deben seguir nuestro consejo para tener una vida pasible. Amén. Amén. Amén. Lo menos posible. Con la fuerza de sus puños a la justicia lo entregó. El sheriff Howard Benson al malvado Rick venció. Era ladrón de caballos, el peor de los que existían. Le robaba a los caballos todo lo que poseían. Una fuerte recompensa por su cabeza se ofreció. Y a cazar al forajido el sheriff se lanzó. Sin ayuda lo atacó, le pegó y lo durmió. El valiente sheriff lo ató y a la justicia lo entregó. La verdad es que hubo gente que un poquito me ayudó. La lucha fue pareja, tuve suerte aquella vez. Porque él era uno solo y yo y nosotros 33. Poco de ayuda lo atacó, le pegó y lo durmió. El valiente sheriff lo ató y a la justicia lo entregó. Y una enorme recompensa por esa hazaña recibió. Con su ayuda lo ató cuando el bandido se lo ordenó. El cobarde sheriff obedeció, lo ató, le pegó y entregó. Sorprendí el tren por las montañas y una emoción confusa serpentea mis entrañas. ¡Qué pesadilla soñé esta noche! No puedo, no quiero recordar. Solo sé que la náusea agitaba mi garganta al despertar. Bam, bam. Aquí que me perdieron con carga pesada y sin cantimplora. Y es que al fin ya soy uno solo con las piedras, con la fauna y con la flora. Ba, ba, ba. Thank you.

Los escuchamos. A ver, nos metemos un poco a modo de mosquito en esta conversación. ¿Usted cree que hay que probarlo todo? No, no, hay que probar aquello que nos atrae, eso sí. Si a él le atrae eso, bien, pues si a ti no te atrae. Yo no voy a probar excremento, no me atrae a mí, a otros les gusta. Pero no quiero comparar la homosexualidad con el excremento. Yo me perdone. Pero, ¿a usted le queda algo por probar después de todo lo que leo suyo? Sí, sí, cada día me queda por probar. Cada día hay algo nuevo. El otro día yo me paseaba por un bosque donde había... Y el viento movió las hojas. Entonces me dije, ¿cuánta sabiduría hay en las hojas movidas por el viento, en ese ruido? Cosas que no conozco. Hay tanta cosa que no conozco, que quiero conocer. Utilizo muy pocas células de mi cerebro. Yo sé que tengo millones de células. Nunca conoceré mi cerebro en toda su extensión. Ese tesoro que llevo dentro no lo voy a conocer. Quisiera conocerlo. De todo lo que ha probado, señor Jodorowsky, ¿qué es lo que más le ha gustado? Bueno, me ha gustado acariciar las nalgas de Marianne. Me gusta muchísimo. ¿Marianne quién es? Mi mujer. Fantástico. ¿Y qué no le ha gustado nada? ¿Qué no me ha gustado nada? Ay, ay, ay, ay, ay. Es pregunta difícil porque todo es para bien, ¿ves tú? Se me murió un hijo. Es lo más terrible que me ha pasado nunca. Que sin embargo es para bien. Porque yo nunca hubiera llegado a ser lo que soy si no me hubiera pasado eso. ¿Se siente más querido que odiado? Sí, pero mira, no me preocupo de ser querido ni odiado. Me preocupo de amar. Yo dije, mira, hice este poemita. Si no me amas, te mataré. Si no me amas, haré que me ames. Si no me amas, esperaré que me ames. Si no me amas, yo te amaré. Hermoso. Entonces dije, y ahora yo quiero amar nomás, ¿no? ¿Qué me importa que me amen o no me amen? Pero sí le gusta provocar la controversia. La provoco, no es que me guste. No es que te guste. Ah, ¿no le gusta? No, no, no, la provoco nomás. ¿Cuál es la mayor provocación que ha hecho conscientemente? Ayer. Aquí en Sevilla llegó un muchacho que su padre no le había dado la fuerza viril. Entonces le dije, yo te voy a dar la fuerza viril. Entonces dije, abre tus piernas. Entonces le tomé los testículos y le pasé mi energía. Le dije, esta es la energía, ¿eh? Delante de 800 personas, ¿no? Entonces sin ningún miedo que dijeran que yo fuera homosexual o lo que fuera, le di la energía paternal. Porque todo padre debe tomar los testículos de su hijo y darle allí la fuerza. Porque ahí está la fuerza. Ahí está la fuerza viril, claro, la fuerza creativa. Ahí está Dios. En tus testículos llevas a Dios. No le voy a pedir que me coma. Se lo agarro si quiere, pero usted lo necesita. No. En el fondo de todo está el humor, señor Jodorowsky. No es que esté en el fondo, pero sin humor no hay sabiduría. Es decir, mira. Abraham, que es el patriarca de la Biblia, con Sara, tiene 90, 100 años, y nunca han tenido hijos. De pronto Dios llega, la Jehová, y le dice, ahora Sara va a estar encinta, va a tener hijos. Y Sara se pone a reír, ves tú, cae al suelo riéndose. Y por eso a su hijo le puso Isaac, e Isaac en hebreo es el que ríe. Entonces nosotros descendemos de la risa, la bíblica, ¿no? Claro. Hasta los patriarcas ríen. Cristo, por ejemplo... Se rieron de él, le hacía reír cuando lo coronaron rey de la humanidad, le pusieron la corona de espina y el manto rojo. Es el primer bufón místico que existe. La gente grave suele ser más idiota que la gente con sentido del humor, ¿no? No es que sean idiotas, es que son peligrosos. Es que son peligrosos. Los tontos graves son muy peligrosos. ¿Por qué? Porque pueden hacer cualquier cosa, pero la persona que tiene humor vive. Y sin humor viene la tragedia. ¿Usted sería menos espiritual si su padre no hubiera sido ateo, comunista? El espantoso que fue. Materialista. Yo siempre digo, ¿cómo un padre pudo haber sido tan egoísta y tan tonto? Mi padre fue un tonto porque se perdió un hijo. Cuando se murió no sentí nada. Murió a los 100 años. Y cuando se murió mi gato, lloré. Lloré más por mi gato que por mi padre. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo no me siento culpable. Él es el que creó este hijo que no pudo amarlo. No lo pude amar porque él no me amó. Pero si él no hubiera sido lo que fue, yo nunca hubiera sido lo que soy ahora. Porque yo le di a mis hijos todo lo que él no me dio. Traté de, esto no me dieron, esto sufrí, ahora nunca a mis hijos le haré esto. Y luego, hacia la vida, nunca. O sea, le debo todo. En el fondo le debo muchísimo. ¿Tiene futuro la fidelidad de la pareja? Yo hace 9 años que soy fiel. Claro que empecé a los 68. Hasta los 68 no fui fiel. ¿Y el matrimonio tiene futuro? Depende cuál. Yo creo que se van a llegar a otras fórmulas legales. El que no tiene futuro es el matrimonio religioso, porque es muy antifeminista. Es decir, no es posible que una pareja que hace el amor sea casada por un cura que se masturba. No es posible. Una pareja tiene que ser casada por una pareja. Eso es lo normal. Ya. ¿Qué salvaría usted de esta civilización? ¿Qué cosas salvaría de esta civilización? Evidentemente salvaría el amor paternal, más que el maternal. Lo que más hace falta en esta civilización masculinista, cruel y guerrera, es el hombre que sabe amar a sus hijos. Más que una madre, que dice el amor maternal. ¿A amar se aprende? Sí, se aprende, porque no es que se aprenda, sino que tú vas liberando los límites. El corazón está como un búnker, como una prisión. La sociedad, la cultura, la familia nos coloca límites morales que no son, no corresponden a nuestra época. Cuando abrimos las puertas del corazón, sale este amor que no es nuestro, sino que es un amor universal que transcurre a través de nosotros. Yo me pregunto, ¿dónde está el manantial de la eterna juventud? Ya. Mira, yo lo he descubierto porque tengo 77 años. Así que mira. Y está nuevo. Estoy feliz. Estoy hablando, mira, tranquilito. Y nuevo, y nuevo. Anda así, guapo, y nuevo. Anda tranquilo. Entonces, el manantial de la eterna juventud es vivir, es decir, vivir dando gracias, no pidiendo. Es decir, vives dando gracias. Y al dar gracias, le doy gracias a este cuerpo que me dieron, entonces no lo torturo. Le doy gracias a mi sangre, no le meto droga, no le meto tabaco. Le doy gracias a mi mente, es decir, tengo pensamientos de paz, de silencio. Le doy gracias a mi corazón, entonces rompo toda discriminación, acepto a los otros como son. Y doy satisfacción a mi sexo, no lo tengo ahí hambriento. Bueno. Y hago cosas que no me denigran, es decir, ahora la fuente de la juventud es un punto que está en el interior de tu inconsciente o supraconsciente o de tu alma, que yo llamo Dios interior. Es de esta energía que mueve el universo, misteriosa, que no sabemos lo que es, tú tienes en ti una partícula. Cuando llegas a activar esa partícula, ella es tu aliado y te hace vivir el tiempo que tienes que vivir. Nunca casarse con una idea. Yo soy pánico, ya no soy más pánico. Arrabal va a envejecer porque sigue pánico. ¿Para qué cosa se siente joven y para qué cosa se siente mayor? Bueno, me siento joven para contarle un chiste de payaso chileno. ¿Quién eres tú? Soy extranjero. ¿De dónde? De extranja. Eso me hacía mucho reír. Pues yo siempre me he sentido extranjero de extranja, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Y lo otro que hay de serio. Bueno, mira, la gente no me va a entender, pero llevo 3 años luchando por comprender a un filósofo que se llama Wittgenstein, que escribió un Tractatus Philosophicus. Y no entiendo nada, y busco, y cuando ya lo logro entender, al final él me dice, lo que yo he dicho no es cierto. Entonces quiero saber por qué escribió un tratado, que es el tratado máximo de la filosofía del siglo XX, y luego él mismo lo niega. Vaya. Eso es lo que te podría decir. La vida está hecha pa' otra cosa. La vida está hecha pa' otra cosa. La vida está hecha pa' otra cosa. La vida está hecha pa' otra cosa. Hay mosqueta. Ya fue lo de coqueta, de tanta careta, ya no vas a la pileta. Marta querida, pásalo de tu tía, sabes cómo te quiere, te espera todo el día. Carlos amigo, usemos los domingos, vayamos al parque, dejemos los partidos. Walter hermano, ¿qué pasa con trabajo? Cambiamos la rutina, porque justo me saco que la vida está hecha pa' otra cosa. Ay, que la vida está hecha pa' otra cosa. La vida está hecha pa' otra cosa. Ay, que la vida está hecha pa' otra cosa. Noche cuando duermo me hago chiquito, pa' entrar en cualquier sitio, pa' no hacer tanto ruido. Luego a la mañana vemos. Que de noche cuando duermo me hago chiquito, pa' entrar en cualquier sitio, pa' no hacer tanto ruido. Luego a la mañana vemos. Que lo que vemos, Manuel, de esta cumbia. ¿Qué haces con el estrés? Baja de los patines, aquí pase par de pies. Ay, Nancy, querida, siempre con las coditas. Que ese polvo no existe, y usted se lo imagina. Carmen, Cristina, paren con la bocina. Vayan en bicicleta, disfruten de la... Ramiro, José, todo el día lápiz. Y esa boca de platita que se entregó en el PC. Que la vida está hecha pa' otra cosa. Que la vida está hecha pa' otra cosa. La vida está hecha pa' otra cosa. Aquí la vida está hecha pa' otra cosa. Pa' no hacer tanto ruido. Luego a la mañana vemos. Que de noche cuando duermo me hago chiquito, pa' andar en cualquier sitio, pa' no hacer tanto ruido. Luego a la mañana vemos. Ay, que la vida está hecha pa' otra cosa. La vida está hecha pa' otra cosa. La vida está hecha pa' otra cosa. Ay, que la vida está hecha pa' otra cosa. Sonando en la mañana de Punilla, Santo Remedio, una banda del otro lado de las Sierras Grandes, allá por tras la sierra, haciendo bailar a todo el mundo, esta espectacular banda, ensamble y de una gente que está medio en comunidad, la están jiponeando de lo lindo desde hace muchos años, y van cambiando las formaciones, van, tocan en Santa Fe porque algunos son de allá, cuando están en tras la sierra se fijan quién puede tocar, quién puede cantar. A mí me encantan y siempre los voy a pasar porque además han agitado muchas fiestas. Como escuchan, los Santo Remedio se caracterizan por agitar cualquier movida, momento de la mañana o festejo de viernes o sábado a la noche, por ejemplo. Un poquito más de Santo Remedio y damos fin a este bloque aleccionador. Monte, monte, monte, monte, monte, monte, mucho monte, monte, monte. Monte, monte, monte, monte, monte, monte, mucho monte, monte, monte. Monte, monte, monte, monte, monte, monte, mucho monte, monte, monte. Monte, monte, monte, monte, monte, monte, mucho monte, monte, monte. Monte, monte, monte, monte, monte, monte, mucho monte, monte, monte. Monte, monte, monte, monte, monte, monte, mucho monte, monte, monte. Salvaje, crece salvaje como quinoa, salvaje, crece salvaje como quinoa. quilo, pero como crece salvaje, pero como crece salvaje, pero como crece salvaje, pero como crece salvaje, pero como crece salvaje, pero como crece salvaje, pero como crece salvaje, pero como crece. Calentale el cuero al tambor, dale, dale, calentale al suelo. Salvaje, crece salvaje como quinoa salvaje, crece salvaje como quinoa salvaje, crece salvaje como quinoa salvaje, crece salvaje como quinoa salvaje, crece salvaje como quinoa salvaje, crece salvaje como quinoa salvaje, crece salvaje como quinoa, pero como crece salvaje, pero como crece salvaje, pero como crece salvaje, pero como crece salvaje, pero como crece salvaje. Salvaje, crece salvaje como quinoa salvaje, crece salvaje como quinoa salvaje, crece salvaje como quinoa salvaje, crece salvaje como quinoa salvaje, crece salvaje como quinoa salvaje, crece salvaje como quinoa. ¡Qué mañana rara! ¡Qué mañana rara! Demasiado temprano para tenerle rabia al silencio. Avanza la mañana en la radio en Punilla, en el aire, con Qué Mañana Rara. Y como sabés, nos dedicamos a la actividad cultural en el Valle. Le hacemos bastante al cine, cosa que en general nos metemos los viernes, pero amerita adelantarnos un poquito y profundizar en una doble proyección en Punilla, que se potencia con una más en Córdoba capital. Nos visita en la provincia Silvia Di Florio, la directora del documental Partidos, y la tenemos del otro lado del teléfono para charlar un poco sobre esta triple proyección, pero más que nada sobre la peli que vamos a hablar. Silvia, ¿estás por ahí? Buen día. Hola, buen día, Martín. Buen día. Muchísimas gracias. Estoy por aquí. Estoy muy contenta de estar por aquí. La verdad, muy feliz de haber venido con la peli a Córdoba y en este caso al Valle de Punilla, que además es donde estoy alojada, aquí en La Falda. Así que muy, muy feliz de dar dos proyecciones aquí en el Valle y bueno, y una en Córdoba que va a ser hoy a la noche, ¿no? Estás haciendo base en Punilla, pero te vas a Córdoba capital a proyectarla en principio. Arranca por ahí la cosa. Exactamente, arranca esta noche a las 20 horas, a las 19, perdón, en Córdoba, en el Centro Cultural Córdoba, y después, bueno, mañana en Cosquín y el sábado aquí en la Biblioteca Babel en La Falda. Perfecto, entonces el viernes a la noche hay función especial del ciclo del Cineclub de Boca en Boca en Cosquín, nuestros amigos, y el sábado en La Babel, en el Cineclub, que también hace función especial el sábado a las 8 para proyectarla y compartir también unas palabras con vos. Hablábamos ahí fuera de micrófono que siempre tiene ese condimento especial el poder estar ahí con la directora, poder charlar sobre lo que te despierta la peli. ¿Cómo vivís vos esas funciones en las que te ves por quichicienta vez la peli, pero que empiezan a pasar cosas con los que la acaban de ver? Y es lo mejor que tiene la peli. Lo mejor que tiene la peli es la post-proyección, o sea, ese rato después de la proyección donde se puede charlar con la gente, donde podemos intercambiar, reflexionar, comunicar, hablar de la historia nuestra reciente, compartir. Yo, como digo, creo que se arma ahí como una suerte de ritual colectivo que es lo más rico y lo que más llega, ¿no?, al alma y al corazón mío y de las personas con las que estamos compartiendo ese rato. Sí, se pone valioso. Las veces que he asistido ahí en la Babel con la dirección, mira, incluso me ha pasado que hay una peli que no me ha gustado tanto, pero que la noche se termina de completar con poder conversarla con el director, cosa que uno no tiene oportunidad cuando ve una peli en su sillón, en pijama, en un cineclub o en lo que fuere. Uno termina de bajar algunas cuestiones y se transforma en algo, te diría, hasta distinto de la experiencia de solo ver la peli. Sí, sí, totalmente. Creo que la gente se entusiasma por la presencia del director. Y en este caso a mí, o sea, me encanta ese ida y vuelta que se produce con la gente, ¿no? O sea, porque digo, bueno, la peli en ese caso fue la herramienta, más allá de haber sido, digamos, es una obra, es algo que cuenta, es algo que muestra, pero en ese momento se transformó en la herramienta que sirvió para que después el público, viste, se sienta estimulado, además, con mi presencia, a poder hacer un intercambio que es muy rico, viste, muy rico. Bueno, el tema también lo recontra amerita. Repasamos un poco para los que no saben un poco de qué va Partidos, el documental que Silvia va a estar presentando en Punilla este viernes y sábado. El viernes en Cosquín, el sábado en La Falda. Habla una breve sinopsis que acompaña el tráiler sobre la historia emotiva y desgarradora de un puñado de hombres y mujeres que se vieron obligados a emigrar para salvar sus vidas. Eran activistas políticos y el peligro que corrían los hizo empezar de nuevo una nueva vida en Madrid, allá en España. Partidos, Voces del Exilio, cuenta su historia en presente, cómo viven hoy esa vida no elegida y cómo pudieron volver a integrarse a la que perdieron. El diálogo y cómo no pudieron volver a integrarse a la que perdieron. El diálogo que se establece entre las dos ciudades con el tejido de los recuerdos y las calles y la gente hace que hayan quedado partidos entre dos culturas y dos pertenencias. Ambas tierras son parte de ellos y así viven hoy su vida entre dos mundos. Hasta ahí una breve sinopsis. Pero contame, porque estuve leyendo un poco de algunas entrevistas que se te hicieron cuando se estrenó el docu y hablabas de un proceso que arrancó con un primer viaje en 2016 a Madrid. Así es, en el 2016... O sea, esto arranca con el proyecto, lo vamos como construyendo con un amigo que quedó exiliado, o sea, ahora ya está desexiliado y quedó viviendo en Madrid, pero que tuvo que irse en los años de la dictadura y se exilió en la ciudad de Madrid. Él venía o viene cada tanto a Buenos Aires y bueno, y un día me dice, negra, encaramos un proyecto para contar un poco la historia del exilio. Le dije, dale, vamos. Yo tenía esto siempre, digamos, obrando en mi cabeza, como además como realizadora audiovisual, de hacer algún trabajo. Yo personalmente fui exiliada, pero en Suecia. Uh-huh. Pero Suecia estaba lejos, Suecia era más difícil todo, ¿no? Sobre todo la generación de los recursos para la realización de un documental. Y en este caso contaba con Juan Gastaldi, que es mi amigo, del otro lado del charco, como digo yo, ¿no? Entonces, esto fue, sí, a principios del 16, y ahí nomás digo, bueno, hagamos un primer viaje. Lo convoqué a Gustavo Cataldi, que es el director de fotografía y camarógrafo de la peli, que siempre me acompaña en todos los proyectos, y le digo, Changuito, hacemos un viaje a España a hacer un poco la investigación y a recoger un par de entrevistas, y ahí fuimos, hicimos un primer viaje en el 16, trajimos un par de entrevistas, y ahí cuando yo hice ya las primeras entrevistas a compañeros de mi generación que habían quedado, digamos, viviendo allá, particularmente, bueno, Juan estaba un poco como productor, pero resulta, y entrevistador, y empezaron a moverse los roles, porque dije, bueno, me parece que las entrevistas las tengo que hacer yo y que vos vas a ser uno de los entrevistados, porque también él tenía mucho para contar. Claro. Y cuando le hicimos la entrevista a él, estaban presentes sus hijos, y ahí, bueno, empecé a percibir, sus hijos habían nacido, o sea, son nacidos en Madrid, y había muchas cosas que desconocían, que no sabían, empezaron a preguntar. Entonces yo dije, bueno, acá la voz de los hijos tiene que ser una protagonista también. Y entonces ahí decidí que iba a hacer entrevista tanto a compañeros de mi generación exiliados como a la generación de los hijos. Y un poco la película ya empieza a construirse. Vuelvo a Buenos Aires, le propongo a André Habegger, que es el co-guionista, digamos, conmigo de la peli, digo, vamos a construir un guión, Andrés. Andrés es hijo de desaparecido, estuvo personalmente también exiliado en México con su mamá. Entonces creí que era muy oportuno convocarlo a él como compañero, como ladero, digamos, para construir el guión de la peli. Y así fue, digamos, traje un puñado de entrevistas, nos juntamos con Andrés en varias oportunidades y empezamos a armar una estructura base, digamos, ¿no?, de la peli, porque después volvemos en el 19 a hacer otras entrevistas y teníamos pensado hacer un tercer viaje, porque yo tenía gente, digamos, otras personas que se habían acercado y que me interesaba mucho entrevistar, pero después ya vino la pandemia y hubo que, bueno, terminar el montaje de la peli con el material que teníamos. Uh-huh. Y así se finalizó la peli y se estrenó, digamos, en el 22 allá en Buenos Aires, en el Gomón, ¿no? Ese fue un poquito el proceso de la película. Te quería preguntar un poco por esa parte interesante que contás de los hijos escuchando a sus padres, contando algunos detalles que no se imaginaban, o a la hora de profundizar en una entrevista, escucharlos en otro tono, compartiendo esa experiencia y tal vez enterándose de cosas que no sabían, de verlos, incluso hasta poder retrotraerse a esas experiencias y sensaciones, que quede todo a flor de piel. ¿Dónde te parece que está ahí la parte valiosa, incluso cuando ellos mismos abordan los testimonios en el documental? Mira, yo creo que la parte valiosa, o la parte por ahí, el nudo más difícil o complejo, está en el dolor, en poder abordar y en la dificultad de abordar el dolor, tanto de un lado como del otro, ¿no? O sea, el desgarro, el destierro es una experiencia dolorosa, básicamente dolorosa. Entonces creo que es algo que costó y cuesta hablar de eso, ¿viste? Y a los chicos, que ya no son chicos, pero a lo largo de su crecimiento y su desarrollo también era algo que, bueno, que sabían que por ahí abordarlo. Entonces, bueno, ahí hay como muchos silencios, ¿no? Muchas pausas en el diálogo que no eran, y que, bueno, de algún modo la peli o el abordar las entrevistas o esto las movilizó. De todos modos, siguen siendo temas complejos, que está bueno. Por eso digo que la peli es un disparador y es a mí lo que más me da satisfacción y digamos, de haber hecho la peli, que la peli sea un disparador para poder conversar y hablar de temas que siempre hay cosas por charlar y por profundizar y por esclarecer en este largo camino de nuestra historia y de tan, que tiene perfiles y momentos de mucho dolor. Silvia, en ese coro de voces que están en el documental se cuela una de un emigrado, un exiliado célebre en España, que es Héctor Alterio, que va recitando el poema Qué lástima, de León Felipe. Él cuenta además su experiencia de exilio, está puesto artísticamente, ¿cómo está esta participación especial? Mira, cuando yo arranqué con la peli, en una de las personas que pensé fue en Héctor Alterio, como exiliado que se había quedado allí, como que tenía mucho para contar, y bueno, le escribí a Héctor, y en su momento, bueno, yo no, digamos, no lo conocía, sí lo conocía personalmente, lo había visto alguna vez en una entrevista que habíamos hecho para otro programa en Buenos Aires, pero bueno, él no me conocía o no se acordaba. Yo le escribí, le dije la posibilidad de convocarlo para testimoniar, me dijo que estaba grande, que estaba cansado, que era un tema doloroso y que prefería no abordarlo en profundidad. Y bueno, yo lo primero que obviamente sentí fue un respeto total. Imagínate, una persona grande, la trayectoria como la trayectoria de Héctor, que uno, bueno, tiene una enorme admiración, ¿no? Y bueno, y después cuando viajé a España, ahí tuve un acercamiento a Héctor, y es más, a través de amigos comunes, bueno, estuvimos almorzando en la casa y ahí él se abrió, viste, completamente. aflojó, yo ya me estaba se sintió haciendo. Cómodo, ¿no? Se sentiría cómodo con el abordaje. Muy, muy. Entonces yo ya me estaba yendo, no había posibilidad, digamos, de hacer una entrevista o algo, pero sabía que él hacía un espectáculo con poemas de León Felipe por toda España y arrancaba la semana siguiente que yo me iba. Entonces ahí convoqué a un camarógrafo español, Carlos Guijarro, y le propuse si él podía, digamos, registrar alguno de estos espectáculos. Y sí, bueno, él registró el que Héctor hizo en Madrid, me mandó el material y yo ahí no tuve duda que iba a entrar uno de los poemas de León Felipe y el Qué Lástima, digamos, es el poema maravilloso y desgarrador porque habla sobre su tierra, lo escribe desde el exilio, bueno, es como... Y ahí dije, bueno, Héctor va a entrar de manera testimonial pero artística en la peli y entonces queda el poema a lo largo de la peli, ¿no? Y ahí tomó otro vuelo la peli también, me imagino. Y sí, la verdad que sí, la que está en la peli como testimoniante es Malena, que fue a través de ella también que, bueno, pudimos acercarnos a toda la familia, ¿no? Claro. ¿Qué pasa con los que tal vez cuentan su experiencia, como mencionaste, tal vez ya regresados a Argentina después? ¿La evocación es distinta de aquel que se quedó? Sí, las miradas son como muy diferentes y variadas, y los sentires también, porque, por ejemplo, allí está el testimonio de Carlos, un chico que es artista de la madera, digamos, es artista plástico, es escultor, y en el momento en que yo lo grabo, lo registro su testimonio, él vivía en el Delta del Tigre, uh-huh. Con su familia, con su mujer y sus dos nenas, y él habla, digamos, todo el tiempo de estos dos mundos, de estas dos tierras que lo alojan y que lo hacen viajar permanentemente. Y al poco tiempo de entrevistarlo, él vuelve a vivir a Madrid. O sea, él es criado, digamos, se fue a los 2-3 años de Buenos Aires. Uh-huh. Y primero pasa por Israel y después termina en Madrid. O sea que el resto de su infancia y adolescencia la vive en Madrid. Pero después, bueno, se enamora y se va a vivir a Buenos Aires y termina viviendo en el Delta. Pero bueno, al poco tiempo y con sus chicas chiquitas, se vuelve a Madrid, entonces... ¿Le tiró su lugar de donde se crió, donde se formó? O también, como muchos, Argentina le pegó un voleo. Tal cual. Entonces, el voleo, volvés a dejar afectos, porque volvés a dejar tu familia de afectos que cuesta construir, pero bueno, vuelve y tiene también algunos afectos, bueno, de hecho en el caso de Carlos tiene a los padres, ¿no?, en, uh-huh. en Madrid, pero por eso digo, las miradas son totalmente distintas, y después, bueno, está Mariana, que es una chica artista circense, que también en ese momento, por casualidad, vivía en el Delta, y que también ella se reconoce como española, por ejemplo, claro. Pero sin embargo dice, el lugar para vivir y para criar a mis hijas yo sentí que era o sea, la Argentina, ¿no? Que es más real, que es más, no sé, más vital, no sé, le encuentra, ¿no?, el sentido para la crianza a mucho más importante a la Argentina que a Europa en este caso. Por eso digo, las vivencias son como múltiples, pero lo que sí queda claro es que quedás como un poco, bueno, por eso el título de la película, ¿no? Por eso yo elijo ponerle partidos, porque creo que uno queda de algún modo partido entre dos culturas, entre dos identidades, entre dos mundos, como para siempre. O sea, no, más allá de que puedas ser feliz en uno, siempre estás de algún modo añorando el otro. Así es. Estamos hablando y estás escuchando a Silvia Di Florio, la directora del documental Partidos, que se va a estar proyectando este fin de semana en el Valle de Punilla, el viernes a las 20:30 en el Cineclub de Boca en Boca en Cosquín y el sábado a las 8 en la Biblioteca Babel, más precisamente en el Galpón que tiene la Biblioteca Babel ahí en la estación de tren de La Falda. Silvia, déjame traer un poco esta conversación en dos elementos a la actualidad más feroz. Uno es realizar cine en la Argentina. Argentina en estos momentos. Más bien, vos contaste que la peli se viene cocinando desde el 2016, pero te tocó estrenar ahora, en este contexto de Milei, de recortes, de ataque a la cultura, y en el mismo sentido, y tal vez bajo el mismo signo de este gobierno también negacionista, estos dos temas se tocan por completo como para pedirte una reflexión sobre realizar cine en este momento tan duro, y el negacionismo absoluto hoy por hoy sentado en el sillón de Rivadavia. Así es, es un momento durísimo, que lo que yo pienso es que los pequeños actos hoy se transforman en actos enormes, y para eso un poco siempre, bueno, yo me remito, digo, la semana pasada di otro documental mío que es Estela, sobre la vida de Estela Carlotto. Y bueno, me remito indefectiblemente a la historia de las madres y las abuelas, que en épocas quizás mucho más duras en muchos sentidos que las de hoy, hacían pequeños, enormes actos, con una tenacidad y un temple único. Entonces digo, hoy hacer cine creo que es también un acto revolucionario en un punto, ¿no? Es un acto que necesita de ese temple y de esa necesidad para no cejar en el intento, ¿viste? Para seguir haciendo cosas, así sean chiquititas, no importa, van a ser enormes, porque apoyo hoy obviamente no hay, es muy difícil, se está desmantelando, o sea, la importancia hoy se le ha restado, y día a día se le resta importancia a tantas cosas, entre otras a la cultura. O sea, la cultura es como que no existe, no importa, se desfinanció absolutamente todo, los apoyos y los subsidios y las ayudas culturales, desde lo más grande hasta lo más chiquito. Solo va a ir para adelante lo que sea respaldado por una multinacional o por una cuestión comercial certera, segura. Lo demás está todo desfinanciado, desapoyado, digamos, no existe. Entonces, depende de nosotros poder seguir, a pesar de todo, ¿viste? Seguir con armar pequeños grupitos colectivos, comunitarios, de ayuda, de cooperación, y armar redes, porque creo que esto que está pasando hoy, mañana y pasado en Córdoba es una muestra de eso, ¿entendés? Yo estrené la película en el 22 en Buenos Aires, no pasó mucho más. Entonces, hoy, poder estar acá estrenando partidos en Córdoba, en el Valle de Punilla, con todos ustedes, porque digo, cuando me llama Elvira, Uva, ¿viste? Y me dice, dale, vamos a armar algo en la biblioteca. Y le digo, bueno, Elvira, y si podemos, aparte, hacer alguna otra proyección, aprovechando que yo voy, y de hecho armamos estas tres, para mí es enorme, ¿entendés? Son tres actos que parecen pequeños, pero son enormes, son enormes. Sumar. Entonces, sumar y no bajar los brazos, ¿entendés? No bajar, no pensar en grande, pensar en chiquito, pero esos actos pequeños se transforman en muy grandes, ¿sabés? Eso es lo que creo, y eso es lo que tenemos que hacer. Silvia, te agradecemos un montón este ratito de charla mañanera en la radio, y nos encontramos tanto el viernes en el Cineclub de Boca en Boca en Cosquín. Vamos a pasar bien la dire. Bueno, esto es el viernes, 4 de octubre, 2030, en Catamarca 585, casi esquina Tucumán, Cosquín. Y el sábado a las 8 en la Biblioteca Popular Babel de la Falda. Esto es en el galpón que tiene la biblioteca, ahí en la estación de tren de la Falda. Dos oportunidades para encontrarte no solo con la peli que estamos revisando y charlando y profundizando, sino también para encontrarte con la directora, con Silvia, a quien estamos escuchando, para conversar con ella sobre todos estos temas. Muchas, muchas gracias, Silvia. Muchísimas gracias a ustedes, Martín, por este espacio de difusión y por el espacio que le dan a la peli, a mi peli Partidos, en el Valle de Punilla. Un abrazo muy grande. Quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si